Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados amigos y amigas de la Radio Agricultura 92.1 FM, por supuesto. Como siempre, los días lunes, nos unimos todos a través de esta inmensa red de radioemisoras que se incorporan a nuestra sintonía en todo el país y, por supuesto, también en el extranjero. Como ustedes sabrán, hemos empezado al parecer un poquito más temprano porque son las 22 horas con 3 minutos. Estamos sin duda en directo para llevar a cabo una noche más de la noche de los ojos negros. Estamos preparando una gran historia, de eso no les quepa la menor duda. Vamos a hacer una encuesta que dejamos como pendiente la semana pasada, Jaime, ¿no? Y Fabián. Se las voy a decir de inmediato mientras saludo a quienes me acompañan en este rato. Estamos, por supuesto, junto a nuestro radiocontrolador, Fabián Ortega Mangili. Correcto, levanta su mano, sus 5 deditos, agradeciendo la postura. Por supuesto... Estamos también con nuestro querido amigo de los días lunes, productor y director, Jaime Canales Meneses. Yo le digo en broma, Meneses. Y es lo que hace todo el día, se menea. Y lo está haciendo aquí. Si tuvieran las cámaras dispuestas, lo podrían ver. Nosotros lo tapamos. Le da vergüenza, Fabián, todo este movimiento, porque dice que es muy ridículo. Y también un saludo grande, muy grande, a nuestro diseñador de sonido, el hombre que nos permite que estas historias tengan forma, que tengan vida, que tengan una tercera dimensión. A Jaime Elorrieta, quien ya está dispuesto para acompañarnos esta noche, como todas las noches, en la noche de los ojos negros. Y las redes sociales, como siempre, comandadas por nuestra queridísima y amada Viviana Signorelli. Estamos dispuestos, le decía, para hacer una entrega más de un capítulo que es tremendamente interesante. Según me acaba de comunicar Jaime, dice que está impresionado con lo que él ha alcanzado a leer de la historia, y vamos a tratar de corresponder este sentir de quienes ya algo la conocen para transmitírsela del mismo modo a ustedes. Como siempre, también vamos a recordar nuestro Twitter. Quiero que lo anoten quienes desean comunicarse a través de estas redes sociales. Nuestro Twitter, digo, es @ojosnegros921. @ojosnegros921. Tenemos ya una gran cantidad. La verdad es que hoy día viene muy movida la noche y hay muchos amigos que ya están en Twitter levantando la mano y dicen: yo ya estoy presente, apagué la televisión, dice. Y para que nos envíen su historia, si quieren hacerlo, claro, estamos en nuestro mail, que es ojosnegros@radioagricultura.cl. ojosnegros@radioagricultura.cl. Y por supuesto, digo, quienes no tienen la posibilidad de ingresar a las redes sociales, pero sí tienen un celular a mano y quieren conectarse con nosotros, hoy día lo van a poder hacer. Sin lugar a dudas, le vamos a dar eco a su llamado. Pueden hacerlo al teléfono, anótenlo, 2-392-3041. 2-392-3041. Para llamar, nos digo, que nos comenten cómo están viendo, dónde están, qué hacen mientras escuchan La Noche de los Ojos Negros. También para decirnos que desean entradas para Ladrón de Bicicleta, que están dando una comedia muy entretenida que se llama El Empleado del Mes, donde trabaja nuestro querido amigo Renato Munster. Rodrigo, Andrés y Claudia, grandes actores potentes que están allí. Y también para que nos hagan saber si es que de verdad quieren interrumpir la previa de la Navidad y del Año Nuevo queriendo que nosotros estemos al aire. Si la encuesta es favorable, nosotros vamos a estar al aire el lunes anterior a la Navidad y el lunes anterior al Año Nuevo. El esfuerzo lo vamos a hacer siempre y cuando haya gente que nos escuche. En caso contrario, pues bien, nos veremos el próximo año. Bien, estamos en la previa, decía. Pueden llamarnos para las entradas. Ya le vamos a decir, hay un espectáculo más donde los productores nos han regalado más entradas, espectáculos musicales que se realizan los días miércoles. También ustedes pueden postular a ello. Y aquellos, reitero, que mediante esta encuesta muy rapidita quieren que estemos en el aire el día lunes, previo a la Navidad y previo al Año Nuevo, si nos dicen que sí, basta que nos llamen y digan, sí, quiero que estén, suficiente. ¿Qué es eso 23 y 30, estimado amigo? Ah, me está aclarando Fabián que el lunes es el que corresponde al 23 de diciembre y el siguiente o subsiguiente, o el siguiente a la Navidad, el 30, ¿eso es correcto? Bueno, si es un lunes, ustedes quieren escuchar el programa, nos venimos para acá, todo el equipo me dice que sí, que están dispuestos y lo hacemos. Como es habitual, creo que hemos roto muchos récords, pero queremos aclarar muchas cosas porque le hemos pedido que vamos a dar todos los saludos a quienes formen parte de nuestra sintonía con bastante antelación. Siempre pensamos que debería ser a lo más un día de antelación, pero han llegado a extremos. Ya se los vamos a aclarar. Digo, para formar parte de los top 10 de hoy día y se hagan merecedores en forma exclusiva a los saludos que ustedes nos piden, que son prácticamente los únicos que nosotros mencionamos, porque después de aquello nos referimos a algunos mails, algunos tweets que son simpáticos, que hablan de otras cosas y nos hacen comentarios diversos. Ya estamos con todas las ganas. Por ejemplo, dice Rodrigo Honores, esperando los días lunes. Son los comentarios recientes que nos están haciendo. Nosotros nos vamos a lo prometido. Vamos a leer a los top 10 de esta semana. Y hubo mucha coincidencia porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escuchen, 8 compañeros de sintonía que se han unido a nuestra red en la 92.1 FM Radio Agricultura para escuchar La Noche de los Ojos Negros desde hace un día. O sea, desde anoche que dijeron me inscribo, y son, dije, 8. Lo vamos a mencionar. Es Cata Díaz, Marta Olivares, Nidia Fuentes, Elizabeth Milla, Nancy Palomilla, Francisco Enríquez, David Campos, Diego Benjamín y Lorenzo Schwartz, 9 en total, los que han estimado conectarse con nosotros diciendo que están esperando el programa desde hace un día. Para ellos, felicitaciones, y muy rápidamente voy a leer lo que ellos nos piden. En el caso de Cata Díaz, dice, me he vuelto adicta al programa. En buena, te lo agradecemos, de verdad. Saludo a mi familia, preparándome para mañana a las 22 horas. Claro, ella escribió anoche. Saludo a Catalina Díaz Sepúlveda. Nosotros estamos llamando desde Curauma. Curauma, para aquellos que no conocen la zona central, que aquí, al ladito de Viña del Mar. Es una población cercana a las 5.000, 7.000 personas, entiendo. Unas casas preciosas, un lugar precioso, distante, no más de 15 minutos de Valparaíso, Viña del Mar, porque pertenecen a esta zona. Eso es Curauma. Marta Olivares, ¿qué me pide Marta Olivares? Nos pide, dice, Martita, saludos a... Ah, también dice que se ha vuelto adicta. Tenemos puros adictos, aquí estamos fomentando la adicción. Pero la adicción a un programa. O sea, apagamos la tele y vemos el programa. Dice Marta Olivares, un día conectada con nosotros. También muchos saludos a su familia. Enviados están Martita Olivares. Nidia Fuentes, que también es top ten. Saludo a mis padres y a todos desde a todos los de la radio grande. Se refiere obviamente a la agricultura. Elizabeth Milla nos dice, desde que existe la noche de los ojos negros, el día lunes dejó de ser el día más desagradable de la semana. Ahora son los martes, dice. Saludos para ti, Elizabeth Milla. Nancy Palomilla, le dice Jaime. No, Nancy nomás. Nancy Cereta Usten. Amo la noche los días lunes. Ah, qué bien. Y odio los martes también. Oh, se pone entretenido, ¿eh? De verdad, nosotros nos preparamos también y desde temprano estamos dándole cuerda al asunto. Traemos mucho café, algunos sándwiches. Ustedes, yo no estoy comiendo, solo ensalada, pero nos entretenemos bastante. No, la pasamos bien y nos gusta venir, así que la comprendemos, ¿cómo no? Está en el cuarto lugar, como top ten, Francisco Enríquez, que también hace un día nos escribió. Y él nos pide, él nos dice que está estudiando esto anoche, por supuesto. Saludos para el Benja. Él, Mamani, dice. Ah, saludos al Benja, al Mamani, al Leo, al Jano y al José. Con mucho gusto les he enviado otro saludo, Francisco Enrique, que te encontrabas estudiando anoche. Espero que hoy día también. Y aprovechas de escuchar el programa. De verdad. David Campo, otro de los top ten, que está en el cuarto lugar, en el último lugar de hoy día, pero en el cuarto lugar, porque son muchos, esperando el capítulo, dice, de mañana, claro. Escribió ayer, saludo a mi hermana Pilar, que me escucha nada menos que desde Lübeck. No sé si lo pronuncio bien, eso es alemán, Lübeck. Desde Alemania nos escucha la hermana. Para ella un gran saludo, Pilar, sí, eso es. Gracias por estar en nuestra sintonía. Diego Benjamín, estoy en sintonía. Saludos a Sharon, mi hermana. Oye, qué hermanables son, ¿eh? Uno esperaría la bolola, no, mi hermana. Está bien. Saludos para ella, Sharon. Ojalá estés en nuestra sintonía también. Y el último de los mencionados en el cuarto lugar y entre los nueve que compartieron esta ubicación, el Lorenzo Schwartz. Él solo pide saludos y dice que está encantado con nuestro programa. ¿Qué más le podemos decir? Nosotros encantados con ustedes. Y vamos a el tercer lugar, porque como hemos recorrido tantos, pasamos al tercer lugar y hay tres en el tercer lugar. Tres en el tercer lugar. Son Salvador Céspedes, Matías Troncoso y Belén. Ellos hace dos días se conectaron con nosotros. Yo hago una salvedad porque dos días es mucho. Nosotros vamos a tomar en cuenta los de un día nomás. Así que los que nos escriben antes tendrán que repetir el último día, porque si no nos vamos a perder. Más de alguno va a decir, yo me inscribo ahora inmediatamente o el próximo lunes, y no sería correcto. Sin embargo, hacemos la salvedad y los vamos a leer también. Salvador Céspedes escribió hace un día y también hace dos días. Por eso lo vamos a mencionar. Dice, saluda a Doñigüe, sexta región. Enviado los saludos, estimado Salvador. Matías Troncoso hace dos días escribió: te saludos a Sofía Troncoso y a Maribel Pailamilla. ¿Ah? También a José Anthony Troncoso. Enviado los saludos, muchachos. Y Belén hace dos días también dice: saludos al colegio Olga Navarro Sepúlveda. Y por supuesto también a Catalina Espinosa, que es mi amiga, debe ser. Enviado los saludos, Belén. Muchas veces no escribía ella. Tuvo que ser top ten para darle la importancia que ahora le estamos dando. Y en segundo lugar, ya les digo, debe ser la próxima semana, de un día adelante. Ella hace tres días se conectó con nosotros y dice: estoy esperando que llegue el lunes para escuchar La Noche de los Ojos Negros. Somos del sector Empaque, de Aristía. Serán los pollitos, ¿no? Serán los pollitos Aristía. Ya, bien. Enviados los saludos, muchachos, y nos van a tener que llamar por teléfono para decir si quieren que estemos el próximo lunes 23 y el 30, que es el lunes subsiguiente, o siguiente al 23, para saber que están en sintonía. Y en el primer lugar, aunque parezca risorio, la voy a mencionar. Estoy escribiendo, dice, de temprano, quiere suerte, obtén, por favor. Escribió hace seis días, vale decir, el martes pasado. Luego escribió el miércoles hace cinco días y hizo lo propio el jueves. O sea, ha escrito todos los días para no perderse. Debieras escribir, Sabrina, solo el día lunes. Máximo un día, máximo 24 horas. Pero te hemos mencionado y te asignamos cariñosamente el primer lugar de los top 10 del día de hoy. Muchachos, le hemos dedicado todo este tiempo a la previa. Hay un llamado telefónico, Jaime, porque la historia viene de miedo, ¿no? ¿Ya? A ver, déjame anotarlo, Marisol Quesada, ¿ya? Bueno, vamos a hacer una excepción también porque ella dice: nosotros no tenemos internet, no tenemos computador, con suerte un teléfono que no tiene posibilidad de nada más que de escuchar cuando escucha, porque a veces tampoco escuchan, de modo que llamamos por teléfono, nos hemos conectado y han podido hacerlo, porque hay muchos llamados presentes. Y le vamos a mandar el saludo también porque estamos demasiado cariñosos. Se acercan las Navidades y la solidaridad que nos une con nuestro auditorio nos permite hacer excepciones. Está Maribel Quesada e Isabel, ¿cuánto, Jaimito? Isabel León, sí. Isabel León, sí. Marisol Quesada e Isabel León nos han llamado por teléfono reclamando que no tienen otra posibilidad de hacerlo sino de este modo. Así que mal podrían llamar antes porque nadie le va a contestar, están en otros programas seguramente. Y la enorme cantidad de tweets que ya tenemos. Yo le hablaba de los tweets porque no se dice Twitter, me dice, porque yo soy muy ignorante, me dice Fabi, no se dice tweet. Es correcto, ¿no? Y hay un rey en Chile que es el rey del tweet, que es Luis Dima. Para él un gran saludo también. Bueno, ahí está Carol, está Javier. Hoy faltan solo 25 minutos. Javier se incorporó recién. Le vamos a hacer un pero saludos para él también. Muchachos, está la Paulina Parra, está Ricardo Cifuentes, grande amigo del programa, y una infinidad. ¿Eh? Hace rato que están conectados ellos ya. Hace 49 minutos, hace harto rato. Son los más fresquitos, pero llegaron tarde, muchachos. ¿Qué les parece que vayamos a lo nuestro? Antes de eso lo recuerdo, llamen al teléfono, se los voy a dar otra vez porque puede que se lo olvide. Al 2392-3041, 2392-3041, si es que desean que el programa siga, díganoslo. Si es quieren ustedes entradas para Ladrón de Bicicletas a sus múltiples espectáculos, los que han ido han terminado muy contentos. Continúa la exitosa comedia El Empleado del Mes. Y estamos dispuestos entonces, está todo, está Jaime con sus papelitos, con su sonido, su acordeón, su pianola, todo, qué cantidad de instrumentos para musicalizar, el diseñador de sonido, y está Fabián, y está Jaime, Jaime Canales. Muchachos, esta historia es para no dormir y para emocionarse. Escuchen. Escuchen cómo empieza, porque comienza así. En las proximidades de Villa Alegre, como en todas las zonas rurales, la tenencia de aguas es vital para el desarrollo de la agricultura. Cuando esta es escasa, su administración complica a los campesinos que deben buscar fórmulas para regar sus terrenos con poca agua. Pero cuando dependen en cierto modo de algún vecino que la recibe con antelación y que hace mal uso de ella o simplemente impide que los canales lleguen en forma correcta a destino, la situación es aún más perjudicial para los campesinos. Desde luego existe una regulación por parte de los comuneros para la adecuada distribución de este vital elemento. Sin embargo, a menudo, la prepotencia de algún hacendado, como en el caso de Facundo, quien solo por envidia no deja fluir las aguas a los terrenos de su inmediato vecino de nombre Eladio. Precisamente este último tuvo que ir a su casa para exigirle una explicación. ¿Ey? ¿Y en qué anda por estos lares? Preguntó Facundo irónicamente. Bueno, usted sabe por qué vengo. Che, no me diga que tiene problemas con el agua otra vez. La verdad es que estoy cansado de que usted cierre las compuertas. Tengo siembra que se me pueden echar a perder y eso es mucho dinero, dijo Eladio. Bueno, yo también vivo de esto y por no darle agua a usted voy a perder mis plantaciones. ¿Usted está enfermo?, afirmó este hombre enérgico. Bueno, por eso hay días para cada uno. Y desde ayer me corresponde a mí, pero no me ha dado ni una gota de agua. Si no me la da durante el día, me veré en la obligación de avisar a la directiva. ¿Qué, me está amenazando? ¿No? No, don Facundo. Solo vengo a hacer valer mis derechos, respondió Eladio subiéndose a su camioneta. En las horas de la tarde, el canal de Eladio dejó ver cómo pasaba agua por su terreno. Con su mujer Elena comentaron el asunto durante el almuerzo. Yo creo que lo hace por pura envidia nomás. Él ve que nosotros con menos terrenos producimos más que él, señaló ella, mientras servía un contundente plato de cazuela con chuchoca. Así será, pero en la reunión mensual con los canalistas yo voy a tratar el tema. Ya estoy cansado que él haga lo que quiera. Mira, el águila directiva ya sabe cómo es él. Si no cambia, lo pueden multar. Y te aseguro que si eso pasa, el vecino te va a odiar por el resto de su vida. Pero ¿no te das cuenta que me está toreando?, agregó molesto Eladio. Voy a ir a aprovechar de buscar a la niña, mira que es tarde, concluyó este hombre mientras se levantaba dejando la cazuela servida. ¡Ay, sí! Mira la hora que es. ¡Anda! Cuando vuelvas te la caliento, señaló ella preocupada. Margarita es la única hija de este matrimonio y estudia en el colegio del pueblo. Él demora unos 15 minutos en llegar hasta la plaza. Y como la pequeña tiene 10 años, no le gusta que esté sola esperándola. ¿Por qué te demoraste tanto, papito?, dijo la niña mientras contenta se alegraba de verlo. Ay, disculpa, hijita, por el atraso. Te juro que no va a volver a pasar, le dijo Eladio con notoria tristeza y culpabilidad. ¿Sabes, papi? Es que me da miedo que un día no vayas a llegar. Ay, mira, Margarita, aunque me atrase un poquito, tú siempre debes saber esperarme, ¿ya? Ni hagas el intento de irte a la casa sola, por favor, ¿Qué hago yo si mi niñita se pierde, ah? Le recalcó cariñosamente y haciéndose el niño, mientras le besaba su mejilla y en brazos la llevaba hasta la camioneta. Desde luego, esta hija única son los ojos de Eladio. Como ellos no podrán tener más hijos, esta hermosa niña es la princesa regalona de la casa. Eladio durante la tarde estableció un reclamo por escrito a la directiva de los canalistas de la zona en contra de la actitud de Facundo, ya que no está dispuesto a caer en su juego, que no es otro que obligarlo a pedirle casi por limón una gota de agua, en consecuencia que él es un socio antiguo y con las cuotas al día. En realidad, ese fue un día muy agitado para Eladio, quien cayó a la cama extenuado. Al día siguiente debía vender unas hortalizas para el mercado de Cauquenes y, por tanto, debía estar también lo suficientemente despejado para lograr un buen precio. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Transitorios, dolores de cabeza y pesadillas fueron la constante que lo hicieron prácticamente desvelarse. Esa mañana, además, tuvo la noticia de su mujer en el sentido que Margarita no pudo asistir a la escuela debido a dolores de cabeza y vómitos que no se curaron con las hierbas que a menudo le hace tomar cuando su estómago presenta trastornos. Luego que Eladio vendió su cosecha para el mercado de Cauquenes, regresó a casa para ver cómo estaba su hija. Pero a cambio de aquello se encontró con un papel sobre la mesa del comedor que decía: Eladio, la niña empeoró y tuve que llevarla al hospital. El Juan me llevó. Media hora más tarde, este hombre muy nervioso entregó al centro asistencial para enterarse de la salud de su hija. Al cabo de un rato, el médico tratante llamó a los padres de Margarita para explicarle que ella no está muy bien. Y lo que es peor, por lo pronto no han podido descubrir el mal que la aqueja. Tanto Elena como Eladio estuvieron prácticamente todo el día en la sala de espera. Como los doctores fueron enfáticos en decirles que no era caso que estuvieran allí, ya que la pequeña no podía recibir visitas en el estado que se encontraba, y que de acuerdo al último informe, el asunto seguía en estado de alerta, lo mejor entonces era que ellos se fueran a descansar a su casa. Así lo hicieron, aunque ambos estuvieron despiertos hasta que el cansancio los venció como a las 3 de la mañana. Al día siguiente, estos padres, apenas tomaron desayuno, se las emprendieron de nuevo hasta el hospital. Y allí recibieron la triste noticia sobre que la enfermedad que sufría su hija aún no había podido ser detectada, pero que su estado de gravedad era irreversible. Y en esos términos, tanto Elena como Eladio tenían que hacerse la idea que la chica no podría salir del estado de inconsciencia en el cual había entrado prácticamente desde que llegó al hospital. El llanto consumió a Elena y Eladio apenas pudo contener sus lágrimas. Ambos sabían que allí ellos mucho no podían hacer. Ante el difícil escenario, Eladio se consiguió la dirección de una médium, que en la zona es conocida por algunos pocos, dada su capacidad que tiene supuestamente para orientar a los desvalidos y desahuciados. A decir verdad, él no cree en estas acciones, pero en la desesperación entendió que estaba abierto a conseguir cualquier ayuda para sacar a su hija de ese estado. Estrella, así se llama esta mujer, muy especial, que vive, además, alejada del pueblo. Camina a la cordillera en una casa de difícil acceso. Ella es mayor, un poco gorda, y peina canas muy blancas. Se ve una mujer afable que inspira cierta tranquilidad, aunque en la zona, quienes la conocen la llaman la Bruja Estrella. Ella salió al encuentro de Eladio y luego de ofrecerle algo para beber, lo atendió en su casa muy llena de coloridas menudencias y colgantes alusivos a figuras extrañas. En el fondo de su casa, por un corredor de ventanales que dan vista a unas plantaciones de árboles frutales, lo condujo hasta la última pieza, donde ella atiende a sus eventuales clientes. Ella escuchó atentamente la situación que acontecía con su hija y solo le pidió una prenda de margarita para poder ayudarla. Al saber que él estaba muy nervioso, ya que supuestamente Eladio corría contra el tiempo, entonces lo tranquilizó asegurándole que durante el resto del día su hija se mantendría estable dentro de su gravedad y que al día siguiente ella lo esperaría con la prenda que le acaba de pedir para saber qué hacer para recuperarla. Eladio vio demasiado voluntarismo en aquella mujer, pero no le daba la confianza necesaria. Regresó a casa angustiado y pensó mucho en la idea de no volver donde esta bruja. Elena, su esposa, consiguió permiso para acompañar a su hija durante la noche, a pesar de que era un acto de carácter simbólico, ya que mucho no podía hacer en su estado de inconsciencia. Al menos ella se sentía como madre bastante más tranquila. Esa noche, Eladio se quedó solo en casa al lado de la salamandra, una que tiene en la cocina, y allí, mientras tomaba un té y picoteaba una tortilla que le dejó Elena, por si es que le daba hambre, ya que prácticamente ninguno de los dos había comido demasiado, él tomó allí la decisión de no volver donde Estrella. Afuera hacía frío y corría un fuerte viento que hacía sonar las hojas de los árboles como una amenaza latente de que algo podría pasar. Estaba en eso Eladio cuando vio que alguien se cruzó por fuera muy cerca de la ventana de la cocina. Desde luego se puso alerta y bastante nervioso también. No es común que los ladrones por esa zona anden solos, pensó. De modo que sacó un palo de peumo que Elena usa para dar garrotes a la ropa de cama cuando ella la tiende en el patio para sacudirla. Y luego salió con su linterna tras los pasos de esos supuestos maleantes. Apenas abrió la puerta de la cocina, cuya hoja se abre hacia afuera, el viento la cerró de un portazo. Efectivamente, con ese ruido entre los matorrales que dan una plantación de naranjos que Eladio tiene a un costado de la casa, se habría escondido el ladrón. ¡Alto ahí!, gritó Eladio mientras iba al encuentro de ese intruso, que pensaba seguramente que la casa estaba sola. El viento era tan fuerte que en el trayecto Eladio comprobó que varias ramas estaban quebradas. Al internarse entre la arboleda con su linterna, pudo ver cómo la sombra negra del ladrón se escabullía entre el follaje. Claramente este no conocía el lugar, de manera que pronto, según Eladio, se dejaría ver. Fue el pensamiento práctico del dueño de casa. Pero Eladio estaba equivocado. Una maniobra mal hecha al pisar un delgado tronco lo hizo trastabillar y botar la linterna. La que quedó allí encendida en el suelo. Fue en ese preciso momento que la figura de ese hombre apareció entre las ramas y se abalanzó sobre Eladio con la clara intención de enfrentarse a él. Solo la leve luz de la luna en cuarto menguante y la linterna encendida en el suelo eran las fuentes lumínicas que dejaban ver un poco el rostro de ese verdadero monstruo que lo agarró como si fuera una fiera y lo lanzó entre las ramas. La lucha fue descarnada. Eladio, después de algunos segundos, logró zafarse y volcó a su contrincante poniéndose sobre él. Eladio no tenía otra alternativa que defenderse. Comprendió que era su vida o la de ese hombre. Cuando creyó tenerlo a raya, se percató que él no tenía rostro, ni tampoco cuerpo. Habiéndolo tenido de pronto a su merced, este no escapó, sino que increíblemente había desaparecido entre sus manos. Era como si se hubiese diluido ante sus propios ojos. Aquello no podía ser verdad, pensó él. ¿Cómo era posible que hubiese peleado contra un fantasma? Como pudo, Eladio corrió a su casa y logró guarecerse allí de ese individuo. Le puso a las dos puertas de la casa, tanto a la de entrada como a la de cocina, una tranca por dentro, y ahí se mantuvo alerta hasta el amanecer. Estamos ya en pleno bueno. La historia se ha encendido y también la energía de todos nosotros para transmitírsela hasta sus hogares o donde se encuentren. Es en realidad una historia de mucho suspenso. Es una historia de aquellas que nos va a hacer reflexionar, sin duda. Nos falta mucho todavía. Yo solo quiero, en esta parte final, no quiero adelantar absolutamente nada. Sin embargo, voy a referirme a algunos mails de ustedes que ya están conectados. Es mucha la gente que está a través de las redes sociales dándonos su impresión. Ya dije, algunos de ellos van a ser leídos. Ahora, muy cortito, Fabiola Contreras nos dice: los amantes del suspenso necesitábamos un programa como este. Lo he leído con mucho cariño porque esto dice mucho. Nos subraya nuestro trabajo, lo pondera bien, lo agradece, y no hay nada más entretenido cuando un artista, cuando son artistas, nosotros pretendemos serlo, hace algo para que alguien lo cobije, en este caso en su mente, en su imaginación, y lo haga propio. Carlos dice: acabo de recomendar el programa a mi suegra. Y para callado nos dice: denle un buen susto. Oye, seguro que está pololeando, Carlitos, con alguien. Te está pololeando. No creo que esté casado, pero ya le está metiendo miedo a la suegra. O sea, qué divertido, ¿eh? Fabián aplaude. Seguramente él así con su suegra también. Natalia Soto dice: ¿por qué señal? Escúchenme bien y lo leo ahora para que me respondan durante los comerciales. Ojalá. ¿Por qué señal se escucha el programa en Chillán y Los Ángeles? Por favor, díganme. Luego te lo hacemos saber, Natalia. Volviendo al programa, te decimos dónde lo puedes escuchar. Y Andrea Vázquez, muy cariñosa, dice: puse la alarma para no perderme el programa. Bueno, muchachos, vamos a hacer un pequeñito alto y volveremos con La Noche de los Ojos Negros. No se vayan porque viene la segunda parte, que es de miedo. Oiga, jefe, parece que el andamio quedó mal instalado. No te preocupes, súbete nomás, y total es por un rato corto. El exceso de confianza causa muchos accidentes. Infórmate en seguridadeneltrabajo.cl. En Trabajo y Seguridad Laboral, Chile avanza con todos. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. Se produjo una interesante discusión en la mesa a propósito de que un grupo de ovejas se llama rebaño. ¿Cómo se llama un grupo de cerdos? Por si le interesa. El grupo de cerdos se llama piara. El conjunto de peces se le dice cardumen o también banco. A un montón de pájaros se le denomina bandada. Varias mulas forman una recua y una manada está constituida por lobos. La jauría, por su parte, es un montón de perros y el enjambre está formado por numerosas abejas. Por si se le olvidó, la colonia es un grupo de animales de una misma especie que convive en un territorio limitado. Una colonia de garzas, por ejemplo, o una colonia de murciélagos o murciélagos. Ambas palabras son correctas. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. 10 de la noche, 44 minutos. Pase un fin de semana de viernes en la tarde a domingo en la tarde en Centro de Eventos Mayarauco. Por 100.000 pesos por persona, piscinas, almuerzos, comidas, jugos naturales, pisco sour. Y recuerde, los domingos, tenedor libre. Coma toda la carne que quiera, verduras maravillosas y mucho más. Las mujeres pagan 13.000 pesos y los hombres 15.000 pesos. En noviembre, por lanzamiento, 20% de descuento. Llámenos al 2-831-1451. 2-831-1451. www.eventosmayarauco.cl. Estamos en nuestro segundo bloque para continuar con la historia de La Noche de los Ojos Negros. Muchachos, amigas, amigos, a través de todo Chile, encantados de recibir tanto afecto. Son los aplausos silenciosos de quienes realizan algo, lo estamos sintiendo y es por eso que estamos muy gustosos. Y gustosos están también en el Teatro Ladrón de Bicicletas, porque han definido una cartelera bastante interesante para lo que resta del mes de diciembre, digo, y nos han hecho acopio de parte de su cartelera que iremos dando toda la semana. Porque el día 4, vale decir el miércoles, es Día de la Música y ellos nos van a regalar tres entradas dobles para ver un grupo que creo que es muy, pero muy bueno, de selección, que se llama De Caramba, que va a dar paso a su última producción, que se llama Bajo el Cemento. De Caramba, dice, es una banda de música chilena que hace una suerte de mezcla de jazz, de rock y de folclore chileno. Está inspirado un poco en la cueca. Eso es una fusión interesantísima para los que les gusta la música. Jazz, rock y folclore chileno. Interesante. Ustedes tienen derecho a ir el miércoles, si es que dicen quiero ir a la música. Entonces incluyen en la música. Hay tres invitaciones para quienes quieran estar. Y a los que les gusta el teatro, hay un teatro que es muy divertido, liviano, que cualquiera que lo vea se va a sentir muy grato. Hay muchos que todavía desconocen lo que significa el teatro de improvisación. Se llama Efecto Impro, Efecto Impro, y está el sábado. Este sábado también nos ofrece tres entradas dobles en la obra que se llama así, Efecto Impro, que se realiza en un intercambio de palabras que tienen ellos con el público, van improvisando. Es una bien magistral y muy divertido se puede tornar a veces, más bien a menudo. Es muy divertido. Actúan El Panqueque, La Mollita, La Trini, El Nico del Mar, Roberto Cobian, Mauricio Copano, y el músico es Enrique, Enrique Yalgo, que no leo bien acá. Bueno, se lo digo. Enrique, amigo nuestro, no alcanzo a leer el apellido, pero es el músico. Enrique Yao, parece que es. Debe ser hermano del, o pariente de nuestro amigo Yao. De Ramón, gran amigo Ramón Yao. El músico es Enrique Yao. Efecto Impro, tres entradas para el día sábado. Nos dicen, quiero ver teatro de improvisación. Y por supuesto, sigue el éxito de la temporada, la gran comedia, que nadie se la puede perder, que es El Empleado del Mes. Una comedia dirigida por Rodrigo Muñoz. Gran valor en este género. Y actúan Renato Munster, Claudia Pérez y Andrés Pozo, tres grandes comediantes. Le dan vida al Empleado del Mes, que entiendo termina este fin de semana, de modo que va a estar lleno, pero ustedes tienen tres invitaciones y serán respetados sus espacios. El 21 de diciembre hay un grupo Antillal, que es rock fusión. Se los prometo, y cuando corresponda también le vamos a dar entrada. Hay un sinfín de actividades que ofrece el teatro Ladrón de Bicicletas, y que tiene la voluntad de cooperar con nosotros, con la cultura, para que ustedes, más allá del suspenso que les gusta tener, también accedan a lugares como este, donde seguro lo van a pasar muy bien. Bueno, amigos, mi mamá muerta de miedo, dice desde el hospital. Ay, no, por favor, que la llevaran al hospital. No, mi mamá muerta de miedo, desde el hospital junto a mí, escuchando el programa, dice Torres Life EIRL. Anda, y se me van, quiero entradas al teatro El Empleado del Mes. Te vamos a anotar, Fernando. Fernando Gómez. Fernando González es. Entradas para el teatro. Anotada. Escriban, ¿no? Y los vamos anotando. Son varios. Yo soy de los primeros top 10, dice Antonio Vargas. Admito que la historia es tenebrosa. Me dejaron solo escuchando. Saludo a Diego Donoso. Lo dejaron solo. ¿Cómo pueden? No, pues esperamos para verlo juntos. Ya, no tanto aviso, por favor, Carlito, y vamos a la papa con la historia. Te lo pido. Empiecen ya, le vamos a hacer caso. Escuchen lo que viene ahora. Y sé por qué se los digo, por qué no hemos tomado el tiempo. Porque se van a asustar demasiado. Así comienza la segunda parte. Le puso las dos puertas de la casa, tanto a la de entrada como a la de cocina, una tranca por dentro. Y ahí se mantuvo alerta hasta el amanecer. Apenas despertó el alba, fue hasta el hospital. Pero no quiso contarle nada de lo vivido a su mujer. Por otra parte, allí se enteró que su hija aún estaba grave, y los médicos seguían hurgando su salud sin ninguna certeza. Eladio allí mismo tomó la decisión de ir donde Estrella. Dejó a su esposa allí y tomó la ropa con la que la llevaron al hospital para cumplir con el encargo de esa mujer. Si bien no era una alternativa viable para Eladio, no le hubiese gustado quedar con esa sensación amarga de no haber hecho nada por la salud de Margarita. Estrella lo estaba esperando y debió destinar tiempo a escuchar el increíble relato de Eladio acontecido la noche anterior. Esta mujer calló por unos minutos y le dijo: mire, Eladio, yo sé que usted no cree en estas cosas, pero de que se hacen, se hacen. ¿A qué se refiere? Comentó muy curioso él. Bueno, a que existen brujas malas también, aclaró ella, mientras se concentraba en el suéter de lana rojizo de Margarita que Eladio le había entregado como parte de su vestimenta. Disculpe, señora Estrella, pero no entiendo lo que me quiere decir, insistió Eladio. Bueno, es lo que le sucede a su hija, ya que allí hubo un acto de brujería. Allí hubo magia negra, aclaró Estrella con su rostro de evidente preocupación. ¿Y quién quiere hacerle daño a mi hija? Bueno, a su hija no, pero a usted sí, dijo la médium. El acto de magia negra fue hecho en su contra, Eladio. ¿En mi contra?, preguntó él con tono de absoluta sorpresa. Mire, en algunas ocasiones estas magias no son muy precisas y terminan afectando a alguien de su entorno, a mentes más débiles seguramente. En este caso usted era el destinatario, pero la energía negativa hizo efecto en su hija y al parecer lo liberó a usted completamente. ¿Y qué me dice usted de lo que me sucedió anoche?, le preguntó Eladio, tratando de encontrar una explicación medianamente lógica a ese extraño acontecimiento. Esa es la representación del mal, respondió ella. Y luego agregó: toda esa energía negativa adquirió cuerpo y forma en ese lugar. La verdad, Eladio, no puedo asegurárselo, pero de acuerdo a lo que usted me contó, se habría enfrentado... Estrella se detuvo unos segundos en continuar con su idea. Usted se habría enfrentado a un enviado desde las tinieblas. Eladio estaba impactado con la explicación que Estrella le dio a la situación que estaba viviendo. Él vino a consultar a este médium para buscar una salida a su hija, y ahora estaba inmerso en otra interrogante. Estrella, convencida de sus dichos, le dijo a Eladio que para salvar a Margarita debería ir al hospital, orar junto a ella, limpiar su cuerpo con hierbas y hacerle beber lentamente de un vaso con agua. ¿Con eso basta para que Margarita se mejore?, preguntó inocentemente Eladio. No, no basta. Falta lo más importante. Después de culminar con todo esto, usted, Eladio, deberá enterrar este suéter de su hija exactamente en el mismo lugar y a la misma hora donde se enfrentó con aquel hombre que lo visitó anoche, culminó un tanto nerviosa Estrella. La mujer mujer se sintió agotada y extenuada después de haberse concentrado en la ropa de Margarita, la que apretó y restregó varias veces entre sus manos mientras desarrollaba su conjuro. Eladio, antes de cancelar por este cometido, le planteó a Estrella: dígame, ¿qué sucede si todo esto no le hace efecto? ¿El dinero se pierde? La médium lo miró y, como muestra de su interés en no perjudicarlo, le señaló que ese dinero se lo cancele, pero después, cuando su gestión haya tenido éxito. Vale decir que se lo cancele solo si ella verdaderamente recupera su salud. Eladio regresó a casa muy confundido. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero no dejaba de sentir impacto por lo dicho. Allí se encontró con su mujer, quien había ido a preparar algo de comida para regresar de nuevo al hospital. Eladio no tuvo más que contarle dónde había estado y lo que, según esa mujer, debía hacer para salvar a su hija. Pero como había omitido la misteriosa experiencia nocturna, hizo lo propio soslayando la misión más importante de aquel rito exigido: enterrar el suéter de su hija en aquel lugar a la misma hora. Elena lo escuchó con atención y, a instancias de no haber visto ninguna cuota de progreso en la salud de su hija y en el hecho de que los médicos aún no tuvieran un diagnóstico de su enfermedad, entendió que eso, lo que le había contado Eladio, le hacía sentido. Y por tanto, no perdía nada si era capaz de llevar a cabo esas recomendaciones. El único problema que tenían ambos era que este rito no podían llevarlo a cabo a vista y paciencia de los médicos ni de personal del hospital. Ella, mientras le servía la comida a Eladio y echaba unos sándwiches en su bolso, señaló que la mejor hora para ir al hospital era después de las 10 de la noche, ya que a esa hora todos duermen y nadie recorre las habitaciones sino hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. Ante la cordura de sus pensamientos, aprovecharon los últimos rayos de sol de la tarde y buscaron en su huerto hierbas surtidas y ajustaron su plan. Ella iría primero y lo esperaría a él a las 22 horas. En la sala donde se encuentra Margarita inconsciente, donde el acceso es restringido. Eladio se quedó en casa preocupado y nervioso. Aún pensaba si todo esto valía la pena, y a pesar de ser un hombre simple y modesto, con pocos estudios, se cuestionaba y se sentía un tanto ridículo aceptando a pie juntillas esta suerte de compromiso con los planes de Estrella. Ya una vez solo en su casa, se preparó un té y se dispuso a hacer hora para irse al hospital. Eladio es un hombre de campo, simple pero inteligente. Nunca ha creído en estas cosas, pero hoy está un tanto asustado, no solo por lo que debe hacer en el hospital, sino que debe volver de allí prontamente a casa para cerrar ese rito enterrando el suéter de su hija en el lugar donde se enfrentó a ese ser extraño que había desaparecido la noche anterior entre sus propias manos. La salud de su hija querida y esta experiencia han sido sus recurrentes pensamientos durante el día. Llegó a pensar que ese hombre era realmente un ladrón. y que en la oscuridad de la noche él hizo un movimiento rápido y escapó. ¿Cómo podría desaparecer una persona de carne y hueso que él había tocado con sus manos, así como así? Eso era lo que a él no le encajaba, y que de verdad, como era algo nuevo para él, lo tenía angustiado. Incluso ya que quedaba algo de luz día, fue hasta el lugar exacto entre el bosque de árboles frutales que tenía a la salida de su casa para ver las huellas que dejó ese acontecimiento. Efectivamente, habían allí vestigios de pisadas y de tierra movida, aunque no se distinguían ni se diferenciaban unas de otras. La noche se dejó caer de pronto y Eladio regresó a casa para prepararse. La llegada al hospital fue por la puerta trasera para no causar revuelo a esa hora. Subió sin problemas por la escalera que da al tercer piso y esperó detrás de una puerta el instante en que una enfermera abandonaría el pasillo para entrar raudo a la sala donde estaba Margarita. Allí lo esperaba Elena, quien estaba muy preocupada por su tardanza. En ese lugar estaba su hija, llena de tubos y aún inconsciente. Corrieron la sábana para descubrir su cuerpo y se dispusieron a rezar y a orar por ella en voz baja para no ser escuchados por el entorno. Mientras lo hacían, Elena le sacó la mascarilla a su hija. Le levantó su cabeza e intentó que bebiera algunos sorbos de agua casi a la fuerza. Finalmente, con un ramo de hierbas surtidas, tanto Elena como Eladio pasaron esos ramilletes por su cuerpo en repetidas ocasiones. Esta acción debieron suprimirla por un instante, ya que por el pasillo se sintió el taconear de una enfermera que se aproximaba. Ellos quedaron helados, pero para su suerte, ella se dirigía a la sala contigua. Cuando la enfermera volvió a su puesto de trabajo, este matrimonio continuó con su labor. Ellos demoraron entre 15 y 20 minutos en terminar esta faena. Eladio le dijo a su mujer que era prudente volver a su casa, y así lo hizo. Pero antes le dio un beso a su mujer y otro a su hija en la mejilla. Alrededor de las 12:30 de la noche llegó en la camioneta a su casa. Eladio entró para ir en busca del suéter de su hija. Luego buscó un diablito y una pala pequeña, la que siempre tienen ellos alrededor de la salamandra para mover y sacar las brasas, y se preparó mentalmente por algunos minutos para el paso final. A medida que este tiempo se acortaba, mostraba un particular e incontrolable nerviosismo. Si bien la noche en esta ocasión estaba un tanto helada, el audio tiritaba como si estuviera desnudo en la nieve. Decidió tomarse un café caliente e incluso le echó un poco de aguardiente que guarda en una botella detrás de la cocina para ocasiones especiales, ya que esta, según él, era una ocasión muy especial, sin duda. Faltaban 6 minutos para la 1 de la madrugada cuando Eladio salió de la casa rumbo a la arboleda, ubicada cerca de la casa. El lugar es amplio y los árboles están tan crecidos que parece un bosque de troncos y matorrales, donde no es tan fácil acceder. Con linterna en mano, sus herramientas y el suéter de Margarita, Eladio se introdujo en esta oscura aventura. Cuando encontró el lugar preciso, comenzó a picar la tierra con el diablito, objeto de ablandarla. Y luego enterró la pala una y otra vez para abrir el hoyo que en realidad no debía ser tan profundo. Esta vez la noche era más tranquila. No había viento y se escuchaban hasta los grillos en el ambiente. Fue precisamente esta tranquilidad la que le permitió escuchar un movimiento extraño a su alrededor. Era como un animal que se estaba desplazando entre las ramas. No quiso distraerse y continuó con lo suyo. No tardó en abrir un hoyo de más o menos unos 20 centímetros de profundidad, espacio suficiente para que cupiera el suéter. Lo sacó de la bolsa plástica en que lo traía y lo dejó caer en ese lugar. Se disponía a echarle tierra para cubrirlo cuando nuevamente ese sonido de animal que se desplaza entre las ramas adquirió presencia. El Eladio se puso alerta, ya que este avanzaba a su encuentro. No alcanzó a pensar de qué podría tratarse cuando esa figura apareció entre los árboles. Si bien su rostro no se apreciaba del todo, sus ojos y su dentadura sobresalían terroríficamente. Era como una bestia humana que se lanzó sobre él con la clara intención de impedir el cierre de ese rito. Esa representación del mal quiso sacar el suéter de ese hoyo, donde el Eladio estaba a punto de cubrirlo con tierra. Alcanzó a agarrarlo y este campesino le tomó la mano impidiéndoselo. Ahí mismo comenzó una lucha entre ambos. Eladio fue literalmente lanzado por el aire nuevamente hacia los arbustos. En tanto que su misterioso contrincante se inclinó frente al pequeño hoyo e intentó sacar el suéter de allí. Fue ahí cuando Eladio, aprovechando la poca luz que emanaba de la linterna encendida que había quedado en el suelo, lo mostró de espaldas. Entonces, tomó la pala y con todas sus fuerzas lo golpeó. Bueno, eso creyó este campesino, que vio con espanto cómo esa herramienta pareció traspasar su cuerpo y continuar su recorrido como un swing de un golpe con un palo de golf. Ciertamente estaba oscuro y la linterna no alumbraba demasiado la posición en que se encontraba. Eladio, quien de pronto la tuvo a mano, decidió recogerla del suelo y buscó a su oponente para ser más certero en su segundo ataque. Pero en el sector no había nadie. Poco se escuchó en el entorno ruido alguno. Nuevamente, era como si esa persona hubiese desaparecido. O mejor dicho, se hubiese desvanecido.

11 de la noche, 16 minutos. Estamos, digo, en tierra derecha. Dicen los hípicos, tierra derecha, cuando se define el ganador. Claro, quedan como 600 metros, mide la tierra derecha, y es un poco lo que nos queda a nosotros de esta navegación del suspenso. Hemos llegado al la tercera parte de la historia de hoy, y ya les dije, aún queda espacio para que ustedes puedan inscribirse con alguna entrada. Hemos recibido un sinfín de llamados diciéndonos que quieren que el programa siga, y el director ha levantado el dedo pulgar diciendo que sí vamos a estar, y nuestro amigo Fabián, que dice que toma café, pero a juzgar por sus ojos parece que no es café el que está tomando, también levanta el pulgar y dice, yo también me pongo en su trabajo, me imagino, y lo vamos a aceptar. Jaime Lorrieta, cansado, ha estado trabajando todo el día, también tiene ojos para responder, no alcanza a levantar la mano, todo le pesa. Y yo, aceptando el veredicto unánime de mis compañeros de trabajo, les voy a decir que vamos a estar entonces el día 23 y el día 30... aquí, con la noche de los ojos negros. Lo vamos a hacer con mucho cariño, como todo. De eso no pierdan cuidado. Fabián Muñoz dice, saludo a Kirstein. Él dice que yo soy el Hitchcock criollo. ¿Será? No, le estoy leyendo lo que él dice. No digo que lo soy. Además, no me gustaría ser otra persona. Elizabeth Milla, que pregunta, ¿qué le van a pedir al viejito Pascuero, muchacho? Seguramente ella se va a poner con algún regalo. Tienen que responder la próxima semana, ¿qué quieren para la Navidad, muchachos? Filippo Romero, este es el suspenso que a mí me gusta. Evoca a la mítica Radio Portales y a su gran programa, el Dr. Mortis con Juan Marino. ¿Puede ser? Gustoso de parecernos a un radioteatro, nosotros somos simplemente un relato. Javier, escuchando con mi hijo Tuto en su pieza. Saludos desde Quillota. Lo simpático es que este amigo nos mandó una foto donde él comparte el audífono con su hijo ahí en la cama. Bonita imagen. Todo pasa, que un programa bien transversal, no solo en lo social, sino en el grupo etario. La Nini, con mi amiga Claudia, que es primera vez que ella escucha el programa. Vamos de vuelta a casa y está muerta de miedo, dice. Besitos, Carlito. Lo voy a hacer extensivo a nuestros amigos que están aquí. No, literalmente, no me des un beso, Jaime. Viene a darme un beso, por favor. Fabián dice, llegué tarde a la sintonía, ojalá la narración que me queda alcance para asustarme. El podcast, sí, claro, se me olvidaba que tenemos un podcast, muchachos. El podcast no lo tengo anotado aquí, pero es radioagricultura.cl, sí, no, acá está el podcast, claro, radioagricultura.cl, para quienes quieran escuchar el programa en directo. Sí, en directo, cuando quieran escuchen cualquier programa ya de los que hemos dado, incluso este está a partir de mañana ya en este sitio para que ustedes lo escuchen, y para ello tienen que poner radioagricultura.cl y ya están, si es que llegaron atrasados. Bien, muchachos. Marcia Morales, escuchando el programa con todas las Prisias de la familia, la abuela Prisia, la tía Prisia, la prima Prisia, la hermana Prisia. Ese nombre todas la tienen, dice Katy. Expectante, esto es mejor que El Exorcista y La Profecía. Soy fanática, dice. Se ríe Fabián. Y escuchen esto, Ian Antivic. Les voy a confesar que debería estar Antivic, sí, eso es. Les voy a confesar, dice, que debería estar durmiendo. Mañana tengo examen, doy la PSU. Pero estoy aquí sin poder abandonar la sintonía del programa. Y además muerto de miedo. Que te vaya muy bien, Ian, de verdad te lo deseamos. No va a ser en vano haber escuchado el programa. Y Valeria dice, con mi mamá muerta de miedo, tomadito de la mano, estamos aquí en Quilicura escuchando. Saludo a esa comuna que nos escucha bastante. Vamos a lo nuestro, muchachos. Nos queda un capítulo largo, extenso. Hay algunas cosas que me está indicando. ¿Por qué Palomilla? Dice Nancy, porque Palomilla es ser divertida, puede ser juguetona, parece que eso es. Giglio Moreno Rena, muy buena historia, excelente narración. El mejor regalo es que el programa continúe. Ya hemos decidido que vamos a continuar, amigo. Ansioso por el final que se viene. Además, mañana me levanto a las 4:30 de la mañana. Era tomándonos el té, jaja, ¿no? Y bueno, ya. Muchachos, no me quiero quedar. Pongan atención. Se nos viene lo más importante. Lo que queda de esta historia y el desenlace. Escuchen. Era como si esa persona hubiese desaparecido. O mejor dicho, se hubiese desvanecido. No quedó rastro alguno de su presencia. Eladio, aún sosteniendo una respiración jadeante y con su pulso a mil, no lograba interpretar todo lo que había sucedido. Apenas fue asumiendo ese momento, se fue poniendo más nervioso. Y lo único que quería, en realidad, casi por inercia, era correr y huir. Pero cuando la luz de la linterna alumbró el hoyo que recién había hecho, se dio cuenta que aún el suéter de Margarita se encontraba en esa pequeña profundidad, sin ser cubierto. De manera que con la misma pala que aún sostenía en sus manos, sin pensarlo dos veces, reunió tierra y fue finiquitando esa labor. La acción fue rápida. Luego, con sus pies, presionó la tierra y se persignó ante esta singular tumba como un acto de defensa propia, o quizás queriendo intuir que gracias a ese particular esfuerzo, la misión estaba cumplida. Emocionado hasta las lágrimas por el espanto de aquel momento, comenzó a regresar en dirección a su casa. Abrió la puerta y se encerró en ella. Acto seguido fue a la cocina y tomó un vaso de agua. Su ropa estaba sucia, embarrada, y su cuerpo sudaba como una fuente inagotable. Eladio ya no tenía mucho miedo, pero estaba exhausto. Se desnudó con el ánimo de darse una ducha, pero antes se tendió en la cama para descansar un poco. Lo necesitaba. Sin embargo, el cansancio mismo le borró su conciencia y se quedó allí dormido hasta el día siguiente, cuando el sol, que traspasó por la ventana del dormitorio, le picó en la cara. Eladio sabía que la experiencia vivida durante la noche excedía toda lógica. Aún dudaba si contarle o no a su mujer ese horrible pasaje. mientras esta vez sí se duchaba, recorría con su mente cada segundo de esa pelea con ese hombre que se enfrentó a él y que sin pensarlo, pero en defensa propia, le habría propinado un golpe mortal que para su suerte no llegó a ocurrir. Cuando ya se vistió, recién vio la hora y eran casi las 11 de la mañana y su mujer debería estar demasiado nerviosa esperándolo en el hospital. No tardó en tomar su caminete y se dirigió rumbo allá. Al llegar al tercer piso y entrar a la sala donde estaba su hija, no la encontró. No estaba ella, ni tampoco su mujer. Desde luego pensó lo peor y su corazón comenzó a palpitar sin control. Se desesperó y cuando abandonó esa habitación, la enfermera lo detuvo, suponiendo en qué andaba, y le dijo que Margarita estaba ahora en el segundo piso. Recién ahí pudo controlar su respiración y bajó al segundo piso. Efectivamente, Margarita y su mujer estaban en una nueva sala. Su hija, sin conexión alguna y con los ojos abiertos. Su semblante más colorido. Ella al verlo esbozó una sonrisa. Eladio miró a su mujer y solo le bastó una mirada de complicidad para entender que ella había vuelto a la vida en cierto modo. Hija querida, le dijo y la abrazó. Papito, ¿por qué te demoraste tanto? Preguntó la niña emocionada. Cuando desperté en la mañana la vi moverse. Llamé al doctor y quedó sorprendido, agregó Elena a su madre, también con la voz entrecortada. ¿Qué pasó, hija? Inquirió Eladio. No sé, señaló Margarita. No sé lo que me pasó. En todo caso, era como si hubiese estado durmiendo 3 días seguidos. Por mi mamá me enteré que según ella yo estaba enferma, afirmó la niña, sin dimensionar que estuvo a punto de abandonar esta vida. Elena no se contuvo y agregó, resultó, yo te dije que no perderíamos nada con hacerlo. ¿De qué hablan, mamá? Preguntó Margarita. Es una historia larga, hija, dijo Eladio. Ya habrá momento para contarla. Ahora, lo único importante es que tú estás bien, mi amor, concluyó este campesino. A los pocos días, le dieron de alta a Margarita y pudo regresar a casa. Eran varios los campesinos que fueron a recibirla, entre ellos José, el amigo de la familia, quien contó, con un dejo de inocente ignorancia en aquel recibimiento, que lo más probable es que todo lo que le sucedió a Margarita haya sido una epidemia. ¿Por qué? Preguntó Eladio mientras sostenía del hombro a su hija. Algo muy parecido le pasó a Ismael, el hijo de don Facundo, tu vecino, respondió ese hombre. Elena y Eladio cruzaron una furtiva mirada luego de aquella insólita información. José continuó explicando lo que sabía en relación a ese hecho. El niño, su hijo, lleva 2 días en cama y los médicos que lo han visto no saben lo que tiene. ¿Pero por qué no lo llevan al hospital? Inquirió Elena con evidente sorpresa. Bueno, entiendo que lo intentaron, pero le dijeron que no hay cama en el hospital. Fue en ese momento donde Eladio comenzó a reflexionar y se hizo muchas preguntas. Después que culminó aquel recibimiento espontáneo de los campesinos hacia su hija, no quiso dejar pasar mucho tiempo y se dirigió donde Estrella cargaba dinero para cancelar su deuda y agradecer la gestión de esa mujer. Después de más de media hora de viaje, llegó hasta su hogar solitario. Golpeó con fuerza, pero nadie le abrió. Hurgó a pie por los alrededores, pero tampoco divisó a nadie. Desde luego supuso que había salido de compra por la hora y decidió esperarla para no tener que regresar a los días después. Decidió quedarse en su camioneta haciendo hora. Según su intuición, no debía estar lejos y por lo mismo debería llegar pronto. Eladio, muy falto de sueño, se quedó dormido en su intento de esperarla. Y cuando despertó, ya estaba siendo de noche y no existían rastros de estrella aún. Ante tal situación, optó por volver a golpear. Y como nadie respondió nuevamente, decidió entrar por la puerta de atrás de la casa que horas antes había visto entreabierta. Su gestión tuvo éxito, ya que antes de entrar a la casa, vio allá en el living, comedor, muy lejos, por supuesto, la figura de Estrella, quien dormía plácidamente con la cabeza levemente caída en una silla mecedora. Ante tal escenario, continuó en dirección a ella, pero morigeró sus movimientos para no incomodarla, menos asustarla, ya que de todas maneras ella no lo esperaba ese día. Caminó hasta que estuvo frente a ella. Vio que su pelo cubría completamente su rostro y como la posición era incómoda, le tocó el hombro con sigilo para no despertarla, ya que de quedarse en esa silla y en esa posición sin ropa que la abrigara podría resfriarse. El sueño era tan pesado, Estrella, que no despertó con los primeros amarreos. Ante aquello, Eladio entendió que lo mejor era levantarle la cabeza. Y así lo hizo. Sin duda era la médium, vestida tal cual él siempre la vio. Pero al descubrir su rostro, Eladio se percató que era una calavera. Este hombre llegó a saltar de la impresión y lanzó un grito desgarrador. Fue tal el susto al ver aquella imborrable imagen que Eladio corrió hasta su camioneta y entre la oscuridad reinante aceleró con todas sus fuerzas para escapar de la casa. Cerca de las 12 de la noche, después de media hora de viaje, llegó a su casa. Al ver su rostro desencajado, su esposa Elena no pudo menos que preguntarle de dónde venía y qué le había sucedido. Minutos más tarde, y al fragor de un mate muy caliente y ya un poco más repuesto, Eladio le contó absolutamente todo, incluso su experiencia con aquel hombre que se le apareció cuando Margarita aún estaba hospitalizada. Elena logró asustarse también, y si no hubiese sido porque conocía muy bien a su marido, no le hubiese dado crédito a ese relato. Fue ella misma la encargada de averiguar datos sobre Estrella, ya que algunos parroquianos la conocían de nombre, al menos. Fue al día siguiente en la iglesia del pueblo donde esta mujer por fin tuvo eco sus requerimientos. Según unas vecinas, Gabriel, el ayudante del cura, la conocía demasiado, ya que en varias oportunidades él habría sido cliente de Estrella. Me dijeron que me quería preguntar algo, señaló este hombre adulto, un poco mayor y de espalda notoriamente curvada por los años y el trajín de su vida. Perdone, don Gabriel, pero me dijeron que usted conoce bien a Estrella. Estrella, esa medium que vive camino a la cordillera. Ah, sí. ¿Qué pasa con ella? ¿Dónde la puedo encontrar? Preguntó Elena capciosamente. Requiero de sus servicios. ¿Me podría ayudar para hablar con ella? Terminó inquiriendo esta mujer. No creo que pueda ayudar la señora, señaló el ayudante del cura, muy poco interesado en la conversación. ¿Y por qué no, don Gabriel? Si solo necesito la dirección. Y todas mis vecinas me dicen que usted sabe dónde está viviendo ahora. Mire, señora, esa bruja, porque es una bruja, murió hace 2 años. Respondió taxativamente Gabriel. ¿Murió? Preguntó nerviosa Elena. Sí, murió. La encontraron muerta en su propia casa. La velaron aquí, muy cerquita, ya que el padre Raimundo se negó a recibirla. Después de esta noticia, Elena regresó a casa más preocupada que antes. Durante la cena y después que Margarita se quedó dormida, le contó todo a Eladio, quien no dijo nada. El habla no le salía y tragaba en seco con su garganta. Estaban conversando sobre aquello y asumiendo la potencia terrorífica de su experiencia cuando alguien golpeó con fuerza e insistencia la puerta. Ellos, que no esperaban a nadie a esa hora, casi se caen de la silla con la impresión que les produjo esa interrupción inesperada. José, su amigo, tuvo que hablar en voz alta para que le abrieran, ya que ambos estaban aterrados esperando quizás otro evento terrorífico a esa hora. Este campesino que trabaja en sus tierras llegó muy acelerado. Hubo que calmarlo con un café para que controlara su decir, ya que no le entendía mucho lo que decía. Después de unos minutos, y ya más tranquilo, José pudo decir el motivo de su visita a esas horas de la noche. La Jacinta me dijo que debía contarle lo antes posible a ustedes dos. Por eso vine, dijo José. ¿De qué se trata? Preguntó Elena. Bueno, supe por un trabajador de don Facundo que él habría hecho un maleficio a ustedes. ¿Él? Señaló Eladio muy incrédulo. ¿Y por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Bueno, mira, no sé por qué, pero según supe, le pagó mucha plata a una bruja que vive más o menos lejos de aquí, por allá por la cordillera, y que se llama Estrella, tengo entendido. ¿Estás seguro? Insistió aterrada Elena. Sí, muy seguro. Pero esa señora murió hace como 2 años, aclaró ella. Sí, sí sé que está muerta. Pero según los rumores, don Facundo habló con su espíritu para pedirle que tú murieras, añadió este campesino, mirando a Eladio. Ahora entiendo muchas cosas, pensó en voz alta este hombre. ¿Qué quieres decir? Preguntó Elena. Ella, Estrella, me dijo que estas cosas a menudo se revierten. Y es quizás por eso, después de lo que le pasó a Margarita, ahora es su hijo quien está padeciendo cosas similares. Bueno, sobre eso quería contarle, dijo José. Lo llevaron hace muy poco al hospital y ocupó la misma cama de Margarita. ¿Y qué? Preguntó exaltada Elena. y no duró mucho. Ismael murió. ¿Murió? Esbozó con tristeza el labio. No puede ser. No se lo merecía. ¿Cómo va a morir si es solo un niño? Tanto Elena como Eladio, absolutamente impactados y más allá del mal que él les habría causado, fueron hasta su casa. Cuando estaban a punto de llegar, un vehículo que venía en contra por el mismo camino se detuvo enfrente al de ellos y desde su interior bajó Facundo. Eladio y Elena hicieron lo propio. Y en medio de esa alameda, que está en sus propios terrenos, estos últimos le dieron el sentido pésame a ese hombre acongojado por la muerte de su hijo Ismael. Facundo, ahora muy triste y con los ojos inyectados, en lágrimas que no dejaba caer, agradeció el gesto y no tardó en decirles que él había pecado, que sin ningún otro motivo que la envidia quizás les había deseado mal y que ahora estaba pagando las consecuencias de ese maleficio. Y tal cual como alguien desde el más allá me lo advirtió, más temprano que tarde, eso podría revertirse en mi contra. Facundo no ocultó sus lágrimas y les pidió perdón a ambos. Por algunos minutos solo se miraron y no hablaron más. Luego, sin decir palabras, se subió a su camioneta y se perdió en la oscuridad. Eladio y Elena regresaron mudos a su casa y fueron hasta la pieza donde dormía Margarita para abrazarla. Sin decir media palabra, solo manifestarle en silencio que la amaban profundamente. Recibiendo la parte final de esta historia que nos ha conmovido. Muchos de ustedes también dan señales, digo, de exactamente lo mismo. Sí, todos los comentarios que ustedes pueden hacer al respecto, sobre todo a través de las redes sociales, pueden leerlo ustedes mismos. Siempre hay una reflexión importante después de estos casos. Y yo diría particularmente de este. Buenísima historia, me dejó mal, creo que no podré dormir. Excelente programa, de lo más seguido. Dice Valeria, Priscila, gracias Carlos por hacer de los lunes un día entretenido con estas buenas historias. Saludo a toda mi familia, dice Giglio, Paola, Marcial. Somos auditores fieles. Gracias. Estaba buenísima la historia, dice Muñoz. Hoy no podré dormir sola, dice Nancy. Mi cama da al pasillo largo y oscuro. ¿Con quién dormirá Nancy? Lo sabremos en el próximo capítulo. Elizabeth Milla. Sí, yo estoy muerta de susto. De verdad, no me quiero acostar, dice. ¿Tanto así? Ah, dice, no me quiero imaginar cómo está la Paolía Román en su casa escuchando. Debe ser una amiga, ¿no? Rodrigo Flormentil, como siempre he dicho, además de bueno el programa, los efectos auditivos son geniales. Yo cierro los ojos y es estar como ahí mismo. Bueno, leí este mail porque le hace muy bien a nuestro amigo Jaime Lorrieta saber que su trabajo, por supuesto que no es en vano. Es parte fundamental para que esta historia adquiera el vuelo que adquiere a ratos. Yo pensé que nada me podía dar más susto que la pelea con el fantasma. Me equivoqué. Hubo cosas que me dieron más susto a través de la historia. Joel Herrera llegó a saltar de susto, dice la narración. Sí, ¿y nosotros? Bueno, amigos, contentos, porque no estamos solos. Y saber que a medida pasan los días, hay más gente que se une a nuestra sintonía. Hay más gente que nos detiene en la calle, a mí particularmente, para decirme, yo los escucho los días lunes a las 22 horas. Y eso es gratísimo, porque este es un horario muy difícil, donde la competencia es bestial, sobre todo con la televisión, y nosotros haciendo radio, pensábamos siempre que íbamos a morir de soledad, no de miedo. Pero no estamos solos. De verdad que no estamos solos. Fueron cientos los llamados, por un rato colapsaron las líneas para decirnos queremos que sigan, queremos que sigan. Y es por eso que lo vamos a hacer sin temor. Y ahí en el camino veremos, como dicen nuestros amigos guasos, veremos qué pasa. Vamos a dar lectura en mientras tanto, rápidamente, a los ganadores de las entradas para ver El Empleado del Mes. Anoten, para ver la comedia El Empleado del Mes en el Teatro Ladrón de Bicicletas el viernes 6, vale decir este próximo viernes, a las 10 de la noche. Los ganadores son, mira, Rodrigo Formentil, Fernando González y Solange Gutiérrez. Rodrigo Formentil, Fernando González y Solange Gutiérrez. No es Formentil, es Flor Mentil. Rodrigo Flor Mentil. Eso es. Todos ellos tienen dos entradas para asistir, dije, el viernes a las 10 de la noche a ver El Empleado del Mes. Y esta misma obra que culmina su accionar en el escenario de Ladrón de Bicicletas, el sábado a las 10 de la noche. Los ganadores son Juan Monteverde, Marisol Quesada y Gunter Segovia. Gunter, dice él. Yo pensé que era Ginter, pero es Gunter Segovia. Reitero, Juan Monteverde, Marisol Quesada y Gunter Segovia. Todos ellos tienen dos entradas para asistir, en su caso, el sábado a las 10 de la noche. Y para algo que es muy entretenido también, para aquellos que nunca han tenido la posibilidad de verlo, es el teatro de improvisación, se llama Efecto Impro. Esto es el sábado, pero a las 20 horas, vale decir, antes que el empleado del mes, que la comedia El Empleado del Mes. Los ganadores son Jorge Tapia, dos entradas, Nelly Carrasco, dos entradas también, y Diego Villalobos, dos entradas también. Entonces, todo esto para el sábado a las 20 horas en Teatro Ladrón de Bicicletas. Este mismo lugar da un concierto de rock fusión. Actúa el grupo De Caramba el miércoles 4 de diciembre a las 9 de la noche. Quien quiera ir, diga que va de parte nuestra y le van a hacer la mitad, el 50% de descuento. Así de simple. Y quienes no ganaron entradas y de verdad no se pueden perder El Empleado del Mes, digan que vienen de Radio Agricultura y particularmente del programa La Noche de los Ojos Negros, y las entradas van a estar nada menos para ellos en 1.500 pesos. Súper oferta porque terminan este fin de semana, entiendo. Esa es la razón por la cual se han abierto y por la cooperación que el programa les ha prestado a ellos. Bien, muchachos, Vamos a darle un saludo a gente que nos está llamando, entre ellos Nicolás Marín. Dice que es primera vez que escucha el programa y está fascinado. Bueno, a todos los primerizos siempre los saludamos, de verdad. Guido Durney, ¿qué pasa con él? Saluda a su hija Jocelyn y a su hermano Jorge. Un gran saludo para ellos también. Y nos estamos levantando. Nadia Castillo nos está llamando. Del monte, qué bonito el monte. Nadia Castillo del monte quiere un saludo, se lo damos. Estamos regalones hoy día. Desde Jaime Canales, dice. Desde. Mire cómo se hace propaganda, Jaime Canales y Fabián, que están felices por el apoyo que reciben. ¿Ustedes andan buscando polola? ¿Están solteros? ¿Qué pasa, muchachos? Bueno, el único soltero de acá es Jaimito, parece. Juan Araos, nuevamente les agradezco por su buen programa. Ahora estoy en Tom Suba. Se escribe Tom Suba. Yo lo leo así con mi mal inglés. Tom Suba, Mississippi. Lo mejor de los lunes. Lo que nos está diciendo Juan Araos es que él se encuentra en estos instantes escuchando el programa en Estados Unidos. Por eso estos saludos muy especiales para él desde Tom Suba, Mississippi. Lo mejor de los lunes. Gracias por tu comentario y agradecidos que a la distancia tan lejos, de verdad tan lejos, pueda tener acceso a un programa radial que se emite desde una calle muy modesta y cortita como es Manuel Rodríguez. A pasito de la Alameda, Bernardo O'Higgins, desde Manuel Rodríguez 15, a un costado de la carretera norte-sur. Aquí están los estudios de Radio Agricultura y desde aquí simplemente se transmite este programa para todo Chile y también para el mundo, ¿verdad? Amigos y amigas, de verdad nos vamos gustosos hoy día por la alta sintonía que nos han brindado, por las manifestaciones tremendas, sinceras, emotivas, de afecto, y porque siempre nos están diciendo que no estamos solos. Les reitero que cuando comenzamos el programa nos íbamos a dar mucho tiempo para reunir gente, porque nosotros no competimos con nadie, menos con la televisión, y hoy nos encontramos con una inmensa lista de amigos y amigas que están en la sintonía. Y no conforme con eso, desde muy temprano, con el solo afán de querer ser top ten, nos llaman, se conectan y nos dicen gracias. Y esto me encanta, mía. Gracias por hacer de los días lunes un día agradable, o más bien no tan latero como son los lunes. Para nosotros también los lunes son muy agradables. Estoy conectándome a algunos mails que están llegando, que son muchos acá ya. Y las tallas de Jaime. Tenemos dos Jaime, Jaime Lorrieta y Jaime. Y Jaime Canales, que es el director, sí. Las buenas son las de Jaime Canales. Qué pena. Ahora esperar 7 días más, dice Alfonso Zavala. Pero ya estaremos de nuevo aquí. Aplausos para todos. Mire, escuche lo que dice Nida Fuente. Aplausos para todos. Impactante historia. Creo que mi hermano se hizo pipí en los pantalones. Jaimito, usted, la primera vez que escuchó esta historia, le pasó algo parecido. Elizabeth Milla dice: ningún programa logra superar la genialidad de las historias. Gracias por el cariño y la creatividad que ponen en ellas. Y lo último, siempre habrán auditores para un programa como el suyo, Carlito. Carlito soy yo, ¿ah? Aquí todo no es Fabián ni Jaime, también estoy yo. Un abrazo y saludos a mi señora. 100% mejor a la televisión. Gracias. Con estos augurios, con estas palabras, con estos cariñosos y afectivos mensajes, todo nuestro equipo, y particularmente quien les habla, se despiden hasta el próximo lunes,